quiere decir luchar por los derechos sociales, luchar por la sanidad pública, luchar por la vivienda y luchar por la educación. Por lo tanto, yo os quería recordar, muy importante, el próximo domingo a las 12 de la mañana, en el ambulatorio de Dolores Soria, desgraciadamente no dentro, tenemos una concentración. Estos abogados y estas abogadas, ya en su época, luchaban por una vivienda digna, luchaban por la sanidad pública. Por lo tanto, honremos su memoria recogiendo su lucha y saliendo a luchar. Saliendo a luchar en la batalla cultural y saliendo a luchar también en las calles. Por ellos y por ellas, a luchar y a vencer. Muchas gracias, compañeros. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Estamos prendiendo la mecha de la hoguera número 267 en este lluvioso lunes 27 de enero, Día de la Liberación. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Desde 2018 estamos grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, grabando en directo los lunes a las 7 de la tarde, primera hora del programa también en directo en Radio El Candil y Eco Leganés, ambas emisoras comunitarias de Leganés. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Spin y Trompa y desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Y también estamos, para que nos escuches cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y varias plataformas como iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net o la autogestionada podcast.org, podcast con K. Puedes contactar con nosotros en el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Recordamos siempre que el 100 va con número. Y bueno, llega el momento de presentar a la tropa de este lluvioso lunes. Enviamos un abrazote a la soldada guadiana, que hoy le tocaba venir, pero está de baja por enfermedad. Un currazo espectacular que ha hecho en la retaguardia hoy la teniente Vergonzosa. Y saludo, sí, presencialmente al subcomandante. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues aquí peleándome con el viento y con la tecnología. Y voy perdiendo con ambos. Normal, y yo estoy perdiendo hoy con la garganta. Hoy parece que va a ser un programa que el presentador es Joaquín Sabina, pero no, soy el comandante, como siempre. Os comentábamos, en los últimos programas estábamos trayéndonos música pues de esos países donde uno piensa que no puede haber punk, que sería raro que lo hubiera, de países exóticos, poco habituales en la prensa musical, y no digamos ya en la prensa musical alternativa. En esa línea, hoy vamos a hacer un viaje súper exótico, cruzando mares, cruzando carreteras, cruzando túneles subterráneos gigantescos para irnos a la exótica y alternativísima Inglaterra. El programa de hoy empieza en 1976, cuando un grupo de jóvenes intentaron montar un grupo con el nombre de Flowers of Romance. Y decimos intentaron porque el grupo nunca grabó nada ni llegó a tocar en directo y ni siquiera tuvo una formación fija, pero fue un grupo muy importante en la historia de esa música que tanto nos gusta y que tantas variantes tiene como es el punk. Es un grupo por el que fueran pasando mogollón de personas, casi todas sin tener ninguna idea de música, probando qué querían hacer. Por ejemplo, un chico que se llamaba Simon John Ritchie intentó tocar la guitarra, el saxofón y cantar. Luego sería muy conocido por su nombre artístico, Sid Vicious, tocando el bajo en los Sex Pistols, con los que tocaba al mismo tiempo que con Flowers of Romance. Formó parte también de este grupo, estos Flowers of Romance, el guitarrista Julian Keith, que después tocaría en los Clash y en P.I.L. A la batería se sentó primero una chica llamada Paloma Romero, hasta que Sid la expulsó. Y después Kenneth Ian Morris, futuro batería de estudio de Sioux and the Banshees. Otro guitarrista temporal de estos Flower of Romance fue Marco Pirroni, que aunque no siguió como músico, se dedicó a ser productor, esa figura de la producción, ¿no?, de la que tanto nos llama la atención porque no terminamos de tener claro, como oyentes, a qué se dedican, pero la importancia que le da a la gente que se dedica a la música. Pues este tipo, este Marco, produjo, pues entre otros, también a los Sixu and the Banshees. Hubo varias chicas a las guitarras en Flower of Romance, dos que abandonaron rápidamente su carrera, Jo Fowle y Sarah Hall, y la australiana Vivian, una amiga de Simon. Vivian, a la que llamaban Viv, y Paloma, a la que la llamaban Palmolive, tocaron juntas poco tiempo después en un grupo al que llamaron The Slits, que se traduce como Las Vaginas, o como tradujeron en una hilarante entrevista en Televisión Española que está disponible en YouTube, Las Rajitas. Quedaos con este nombre, no con Las Rajitas, con The Slits, porque volveremos a hablar de ellas más adelante. Pero ahora vamos a seguir por donde empezábamos, con los Sex Pistols y en el año 1976. Nos vamos a ir a un concierto que marcó la historia del rock, al menos del rock en esa isla tan aburrida y donde comen tan mal, pero donde hacen tan buena música. Marcó la música del rock de las siguientes décadas de esa isla y, por lo tanto, de paso, pues de unos cuantos países más. Nos vamos directos al Reino Unido con los Sex Pistols. Yeah. Anarquía en el Reino Unido. Los Sex Pistols. Al principio habíamos pensado poner la versión del Good Side the Queen de Motorhead, que como toda versión que hacían los del Lemmy, pues mejora la original, aunque la original ya sea buena, como es el caso. Incluido Iron Maiden, porque mejorar a Maiden eso sí que es difícil. Sí, lo de Motorhead era otra división. Luego dijimos que igual podíamos poner, pues como curiosidad, algo de los Sex Pistols actuales, estos que están de gira mundial con algunos de los componentes originales que quedan vivos, con Steve Jones el guitarra, Paul Cook a la batería y Glenn Matlock al bajo, cambiando eso sí a John Lydon o Johnny Rotten por Frank Carter a la voz, que es curioso eso. Pero entonces me dije, ¿qué demonios? En 366 programas anteriores diría que no han sonado nunca los Pistols sin ser una versión, así que pues tocaba poner algo de este disco tan icónico, tan legendario, el Nevermind the Bollocks. Y también debo reconocer que en la adolescencia era un grupo que escuchábamos mucho la cuadrilla. Había un amigo común de ese grupo del parque que decidió, como la canción de los porretas, que quería ser tan chungo como el Sid Vicious. Yo creo que le ganó, incluso en chunguez. Otro que decía que qué grupo más pastel para ser referentes del punk, le sorprendía, porque creíamos que el punk era ser la música lo más bruta posible, ¿no? S.A., Palo Seco, que era un poco lo que escuchábamos aquello. Pues eso, el punk es tan amplio, luego hay mil subetiquetas para entendernos. Pero bueno, hoy va a ser un programa donde seguramente hablemos de mucha gente que de conocerla pues nos caerían bastante mal. Incluido los propios Sex Pistols, desde luego, ¿eh? Fundamentalmente con los que empecemos. Pero bueno, la historia está repleta de gilipollas y por supuesto también la historia del punk. O muy especialmente llena de gilipollas la historia del punk. De gilipollas que además muchas veces no se creían gilipollas, ya lo titularon ellos mismos, ¿no? Never mind the bollocks, no hagas caso a los gilipollas. Yo tengo razón con lo que digo y los tontos son los demás. Pero bueno, no seremos nosotros quienes neguemos el boom y la influencia que tuvieron los Sex Pistols. No solo en esos chavales del Parque Norte de Pinto de finales de los años 90, no. Bastante, bastante antes. Nos vamos a ir a Manchester, 1976. Sí, que si hablamos siempre de lo importante que fue la influencia de esa postindustrial Bilbao y la margen izquierda de los años 80 para el punk en castellano, no nos podemos olvidar de esa postindustrial Manchester y esa Inglaterra en crisis de finales de los años 70. Fundamental para toda la influencia ya no solo del punk rock, sino del rock en general. Y hay una fecha muy, muy, muy concreta que, según un artículo periodístico que encontré, titula muy acertadamente El concierto que cambió la historia del punk rock, que sucedió en junio de 1976, en el que los Sex Pistols tocan, dan un pequeño concierto en Manchester, efectivamente. Si no recuerdo mal, que esto no lo pone en artículo, pero sí que viene un documental sobre los comienzos del punk, me parece que era el salón de actos de un instituto o una cosa así. Sí, además, muy antes del gran boom, ¿no? Siempre se pone la fecha el 77, sí. Unos un añito antes, el 76. Sí, sí, además cuando era un grupo que no conocía ni Dios, hasta el punto de que fueron al concierto entre 20 y 40 personas, según los datos. Pero ojo, que entre esas 20, 40 personas que fueron acercándose, viendo, comentando la jugada, se encontraban estos nombres. Morrissey, cofundador de los Smiths. Bien. Bernard Summer and Peter Hook, que no sonará de nada, pero si te digo el nombre de Ian Curtis, eso sí me suena. Ahí estamos hablando de los fundadores de una banda fundamental como son Joy Division, que ahora hablaremos un poco más de ellos. Después del suicidio de Curtis, el gran nombre de los Joy Division, montan otra banda llamada New Order, que seguramente os sonarán si habéis escuchado música en los últimos 35 años. También estuvieron allí Pete Shelley y Howard Devoto, que acabaron formando Buzzcocks. Uh-huh. Estaba también un tal Mark Smith, que montó otro grupo llamado The Fall, y con esto tenemos cerca del 25% de los asistentes al concierto. Es como si en un concierto de los Rolling Stones, la primera vez que tocaron, se hubiesen juntado, pues yo qué sé, gente de Black Sabbath, de Maiden, de no sé quién, o sea, vamos. Y del SM, sí. Una de estas cosas bestiales. Muchas de estas bandas no sonarán demasiado si sois seguidores, seguidoras del programa, porque no son de nuestros grupos favoritos, pero sí que vamos a incidir un poquito en alguna de ellas. La primera de todas, porque es con diferencia de más, la más importante y a mí la que más me gusta, y que además sin que ha sonado alguna vez en versión original o en versión, son Joy Division. Seguramente el grupo que mejor ejemplifica esa derrota, esa tristeza, esa pena que daba la caída de la clase obrera y de la industria en las ciudades industriales de la Inglaterra de finales de los 70, ese pretacherismo. Y digamos que sin un contenido político, pero sí muy, muy personal, ejemplificaba ese Neo Future que quizá les influenció tanto en ese concierto de junio del 76, los Sex Pistols. Como todo el mundo sabrá, uno de los grandes influentes de lo que posteriormente fue la música gótica, la música siniestra y demás, en un periodo muy, muy corto, porque Ian Curtis, como digo, se suicidó a los pocos años, un gran letrista, un cantante que tenía una voz muy, muy, muy llamativa y que nos dejó temas como Transmission o como este que va a sonar, el de Seizeless Control, que nunca le habíamos puesto a pesar de que es sus mejores temas. Como estamos escuchando estos Joy Division, oscuretes, hijos de su época. Muy para el día de hoy, ¿eh? Sí, lo estaba yo también pensando, que es que cuadran perfectamente para este día más otoñal que invernal, y sí que te puedes imaginar perfectamente viviendo en Manchester con una tasa de paro altísima, con los atentados del IRA y con el neoliberalismo ya casi asomando la patita. Como decíamos, después de esta pedazo de banda dura y ardua de escuchar, pero joder, que merecen muchísimo la pena, gente como Summer and Hook, cuando Curtis se suicidó, evidentemente no era posible una continuación en condiciones de Joy Division. Esto es como si, yo que sé, hubiesen intentado seguir con Motorhead después de la muerte de Lemmy o bueno, cosas así. Hay casos, no me viene el nombre, Linkin Park, han cambiado de cantante, lo comentamos de aquí, son otros estilos. Lo que han hecho ha sido cambiar absolutamente el registro vocal, de no quiero imitar al que ha muerto, que también suicidó, también por suicidio, sino vamos a interpretar las canciones con otro estilo, con otra cantante. Pero sí es verdad que hubiera sido raro, sí. Sí, y además con eso, con esta voz tan característica, con estos tonos, así que lo que decidieron fue montar otro grupo que en algunos aspectos, en este rollo oscuro, siniestro y demás, recoge las influencias claras y evidentes de su anterior banda, pero que va evolucionando hacia ese rollo siniestro más clásico y que, bueno, que han sido una banda superventas durante muchísimos años. Creo que New Order tocaron el año pasado o hace año y medio por Madrid petándolo y, bueno, pues lo que va a sonar aquí es su canción más clásica y más conocida, que rompió el gueto de su propio estilo de música y fue de los temas más vendidos en su época, Blue Monday, de estos New Order. Bueno, pues ochentero, ¿eh? Esto... Sí, sí, más ochentero que Cortatu, no me jorobes. Sí, sí, sí, espectacular. A mí es una canción que me gusta mucho, aunque el grupo no lo sigo en absoluto, la verdad. A mí esas bases... es auténtico, esa programación. Parecía el mismo batería que el de los discos de la Polla Records, desde luego. Sí, Scorbuto también grabó alguno con batería eléctrica. Hubo una época que se puso de moda y uff. Era terrible, la verdad. Y bueno, pues de todas estas bandas que decíamos que fueron a uno de los conciertos inaugurales de los Sex Pistols, los Smiths, Joy Division, New Order, The Fall, vamos a poner una más que además tenemos historia ya más noventera. Vamos a poner unos Buzzcocks que sirvieron de banda sonora a un capítulo de Los Simpsons. Y que creo que un capítulo que liga bastante con el programa, ¿no? Absolutamente, un capítulo en el que hacen parodia de la película City Nancy, no sé, es película, documental. Reconozco que siempre me dio un poco pereza todo lo relativo a esa su pretendida historia de amor punk, que no deja de ser una historia de dos personas enfermas, adictas a la droga, y una situación de maltrato, de violencia de género total y absoluto. Pero los Simpsons lo edulcoran de un modo muy gracioso, porque donde en la película es droga, ellos están enganchados al chocolate. Y no a lo que llamamos chocolate en el mundo de la droga, no. Chocolate de ese dulce maravilloso que de... A que tan fácil es engancharse también, ¿eh? Tal cual, y qué rico está. Efectivamente, y utilizan en una de las escenas del capítulo esta canción de Buzzcocks que va a sonar ahora enseguidita, este Even Falling in Love with Someone de Jules Salen B, en el que Lisa y nuestro gran amigo de corazón de oro Nelson se enamoran y curiosamente, y esto yo creo que también casa quizá también con este concierto, acaban haciendo una pintada en la que pone Sex Pistols. We'll be right back. Los Badcocks, estábamos hablando de este punk en Inglaterra, en este Cienfuegos número 267, y de momento hemos mencionado mujeres, pero todavía no han sonado, pero es que siempre ha habido mujeres haciendo de todo, aunque parezca que no, y a algunos les sorprenda, de, oh, mujeres haciendo punk, sí, solo hay que buscarlas. Y en muchos casos, lo que encuentras son historias mucho más interesantes, aunque solo sea porque no te las sabes, que las de los hombres de los que ya hemos oído hablar muchas veces. A veces porque solo las que tenían condiciones y personalidades especiales se dedicaban a temas poco femeninos, como puede ser tocar en una banda. A veces porque les costaba sobresalir en esos entornos masculinos y terminaban haciendo otras cosas. Como decimos, hay un montón de historias interesantes, con mucho contenido político y muy divertidas, pues de los Clash. Muchas ya las hemos contado aquí porque nos molan mucho los Clash, pero la verdad es que son historias bastante conocidas. De los Pistols, pues tres cuartos de lo mismo, y igual, y en este caso son tan conocidas, ¿no? La entrevista diciendo palabrotas, la muerte de Nancy Spungen que hemos comentado, la figura de Malcolm McLaren, tan conocidas que casi hasta aburren. Pero si miramos a las chicas que estaban al alrededor, coetáneas, en esta escena punk del inicio en Inglaterra, que eran muchas, nos encontramos vidas fascinantes, cada una distinta, y son además historias pues casi completamente desconocidas. Y es importante contarlas porque los referentes son muy, muy, muy importantes. ¿Porque qué pasa cuando en la infancia no tenemos referentes en los que reflejarnos? Porque nos limitamos sin darnos cuenta. Es una de las maneras en las que la presión social afecta, nos limita. No hace falta que nadie nos diga que no podemos hacer una cosa concreta, basta con que la falta de referentes impida pues simplemente que se nos ocurra. Leemos un extracto de la autobiografía de Bip Albertine, de la que hablamos antes, la guitarrista de Slits, de Las Rajitas. El libro se llama Chicos, ropa, música, y en él cuenta su infancia, su adolescencia y los primeros años de su juventud. Es la historia de una niña australiana que, al mudarse al Reino Unido, se queda fascinada con los Beatles y los Kings. Quiere formar parte del mundo de la música, pero no sabe cómo. No canta bien, ni se siente lo suficientemente chic para ser cantante pop. Y simplemente no se le ocurre ¿Qué otra cosa que ella puede hacer? Leemos del libro. Estudiaba las portadas de los discos en busca de los nombres de novias y esposas. Esa era la conexión. ¿Cómo son esas chicas que salen con poetas y con músicos? Me avergüenza reconocer que me pareció genial eso de ser una groupie. La otra posibilidad que tenía una chica de formar parte del rock and roll era hacer los coros, pero yo no cantaba bien. Rezumaba música por todos los poros de mi cuerpo, pero jamás se me ocurrió que pudiese formar parte de un grupo, ni se me pasó por la cabeza. No existía nadie con quien pudiese identificarme. Ninguna chica tocaba la guitarra eléctrica. Un inciso. Siempre ha habido chicas tocando la guitarra eléctrica desde que se inventaron los primeros modelos de este maravilloso aparatito del demonio, y muchas de ellas fueron muy famosas. Si Bibb hubiese nacido unos pocos años antes, habría tenido la posibilidad de ver a Sister Rosetta girando por el Reino Unido, por ejemplo. Y no era la única. Pero la imagen de la hermana Rosetta, como las del resto de mujeres guitarristas de los 40 y los 50, para cuando Bibb empieza a escuchar música, habían desaparecido por completo del imaginario del mundo del rock. Cerramos el inciso. Un poco más adelante, en este libro, Chicos, ropa, música, Bibb nos cuenta que tiene 22 años y estudia diseño de moda, porque crear la ropa de los músicos es lo más parecido a hacer música para lo que se ve capacitada. Pero lo que después llamaríamos punk va cambiando su punto de vista. De repente, a su alrededor, la gente hace música sin saber música y canta sin saber cantar. Ya hay chicas subidas al escenario. John Lennon, Yoko Ono, los Kings, el guitarrista que quizá fuese una chica, la chica que tocaba la batería en Kokomo sin haber estudiado música, Sandy Shaw, Sassy 4, Emma Peel, las dos chicas de la Incredible Strain Band, Patti Smith, Mike Jones, mi amor por la música. Mientras regreso a casa de la escuela andando con Mickey, le digo, voy a comprar una guitarra eléctrica. Suelto la frase con bastante agresividad porque en lo más hondo de mi ser me horroriza que se ría de mí. Cuando lo pienso, me doy cuenta de lo ridículo que es que yo diga algo así. Soy una chica de 22 años que jamás ha estudiado música ni tocado una guitarra, pero los tiempos han cambiado. Durante apenas un segundo, la impenetrable puerta de hierro de las convenciones se entreabierto un poquito, y quizás logre colarme antes de que vuelva a cerrarse de un portazo. Me armo de valor para recibir una avalancha de risotadas y burlas por parte de Mike, pero tras una pausa exclama, ¡genial! ¡Una novia que toca la guitarra! Con voz de Homer Simpson, de joven. En los Slits tuvieron un éxito relativo en su época. Giraron con los Clash, grabaron con la CBS, causaron polémica. sufrieron agresiones e insultos, se pelearon y se convirtieron en un grupo de culto casi instantáneamente al separarse en 1982. Se siguió editando material suyo en el año 87, 89, 91, 99 y 98 y han aparecido por lo menos en 14 recopilatorios porque siempre han tenido una pequeña pero fiel audiencia de fans. Vamos a escucharlas, claro, no solo va la cosa a hablar de ellas, también escucharlas en una canción escrita por Viv y Paloma para The Flowers of Romance, ese grupo del que hablábamos al principio del programa que nunca llegó a grabar nada, pero que es donde un poco empezó prácticamente todo. Vamos con las Slits y la canción que se llama Sautag. Las Slits, así sonaban las rajitas, ¿no? Y ahora vamos a comentar un poco la vida de las componentes de esta banda, pues que ha quedado un poco, como ya hemos dicho, como banda de culto. Vamos a hablar brevemente de las trayectorias de las cuatro músicas de la formación más duradera de la banda. También hubo bastantes bailes. Dejamos sin contar algunos episodios desagradables que incluyen violaciones, navajazos y acoso, polémicas en los medios, habitaciones de hotel destrozadas, fotografías de desnudos y un montón de cotilleos. De esta estuvo con aquella, con aquel, con no sé quién de esa banda, de no sé qué. Porque al final acaba siendo complicado. Pero alguno cae. Podéis leer el libro de Viv, este de Chicos, Música, Ropa, o ver alguno de los documentales que hay sobre ellas si tenéis curiosidad. Y con Viv empezamos. Durante unos años fue guitarrista con The Slits, aparte de amiga de varios de los músicos de los Pistols y los Clash. Desengañada con la industria musical y asustada por la heroína, chica lista, se centró en la vida sana. Fue la segunda persona en impartir clases de aeróbic en el Reino Unido. Para que veas. Si New Order era noche entero, lo del aeróbic ya sí que es. Es más que un Larry Bird versus Magic Johnson. Total. Estudió cine y trabajó como productora de televisión. Se dedicó a ser ama de casa y criar a su hija durante unos años. Cuando se divorció y se quedó arruinada, a principios del 2000... subastó algunos objetos personales de que tenía de su amigo Sid Vicious y con lo recaudado retomó su carrera musical. Publicó 3 discos con cierto éxito, pero en 2014 declaró que se había aburrido y volvió a la televisión. Ha escrito además dos libros de memorias. Junto a Viv estaba la batería Palmolive. Nacida en Melilla, se marchó a Londres con 17 años. Había nacido en una familia bien, entre comillas, pero se sentía oprimida en la España de los 70. Paloma fue batería de las Slits, pero se marchó del grupo porque tenía muchos problemas con la discográfica. Tocó en otra banda, The Raincoats, y en 1980 se cansó de Londres y se fue con su pareja, un estadounidense, a viajar por la India durante 2 años. En 1982 ambos se trasladaron a Estados Unidos, donde Paloma consiguió, para su sorpresa, porque no tenía ninguna formación relacionada, un trabajo como profesora de español. Durante muchos años estuvo embarcada en lo que ella misma ha llamado una búsqueda espiritual. Vivió en una comuna, formó parte de varias iglesias, hasta que decidió que su búsqueda había terminado. Se tituló como profesora y ha estado muchos años dando clases de español en secundaria. Vamos a hablaros más de ella en algún programa próximo porque es una señora de lo más interesante. Yo diría que, de hecho, hemos hablado de ella ya en alguna ocasión. Yo diría que sí, que sale sí, en el sí, libro sí. De La Mecha, en el capítulo dedicado a los Clash, que al final acaba siendo un capítulo pues sobre esta señora, sobre Paloma Romero, Palmolive. Más increíble aún, si cabe, la vida de la cantante del grupo Ari Up, de nombre real Arian Forsters. Cuando empezó con The Slits, Ari tenía 14 años y acababa de llegar a Londres desde Alemania. Como vemos, grupo con poquitas inglesas, pese a que el programa de hoy es sobre Inglaterra. Su madre trabajaba como promotora de grupos de rock, en un trabajo poco habitual, era amiga de Jimi Hendrix y llevaba, por ejemplo, a los Yes. Su familia era propietaria de varios medios de comunicación en su país de origen y tanto la madre como la hija habían estudiado música en el conservatorio. Era, por lo tanto, la única de todo este grupo de personas que sabía leer música y se hizo famosa por sus actuaciones salvajes que, al menos en una ocasión, incluyeron orinar en el escenario. Cuando el grupo se separa en el 82, Ari se marchó a vivir en la selva de Indonesia con los pobladores nativos, según ella, para vivir desnuda y en contacto con la naturaleza. Tuvo 2 gemelos y a los pocos años los 3 se marcharon a Belice, donde siguió viviendo como miembro de una tribu de cazadores. Después de la fase selvática le tocó la fase jamaicana. Se trasladó a Kingston y se dedicó a hacer dub bajo los nombres artísticos de Baby Ari, Madusa y Ari Up. Tuvo otro hijo y sus métodos poco ortodoxos, digamos, de educar a los niños hicieron que su madre y su marido, que por cierto era John Lydon, es decir, Johnny Rotten, el de los Sex Pistols, se hicieran cargo de ellos y se los llevasen a vivir a Estados Unidos. Estamos viviendo la muerte en directo de compañero. Ari siguió en Jamaica, haciendo dub con bastante éxito. En el año 2008 le diagnosticaron un cáncer de mama. Rechazó los tratamientos médicos y buscó la cura en distintas medicinas alternativas. Para sorpresa de nadie, no funcionaron. Mientras la enfermedad avanzaba, ella estuvo casi permanentemente de gira, con Lee Scratch Perry. Grabó varios discos y formó parte de una reunión de las Slits. Murió en 2010 con 48 años. La cuarta miembro de las Slits, Tessa Pollitt, era la bajista. La única inglesa de la formación clásica de la banda se unió al grupo con 16 años. Tessa estaba muy interesada en el jazz y al mismo tiempo que con las Slits empezó a tocar con el trompetista Dean Cherry. Dean era el padre adoptivo de una amiga de Tessa, que también pasó brevemente por las Slits y que algo de carrera hizo en la música, igual te suena, Nene Cherry. También era una estrella del jazz que con el tiempo se convirtió en una auténtica leyenda. Para ella no había problema en mezclar el rock con el jazz, según leemos en una entrevista. El punk iba de hacer cosas por ti mismo, de crear tus propias historias. No ibas de seguir a nadie, no iba de eso seguro, de convertirse en una especie de estereotipo. A principios de los años 80, tras la separación del grupo, Tessa tenía un problema muy gordo. Era adicta a la heroína, como muchos otros jóvenes de su entorno. Y entonces no había ningún sistema médico para superar la adicción. Además, los heroinómanos eran muy mal vistos y en general se les consideraba viciosos en lugar de enfermos. Aunque la práctica de las artes marciales le ayudó a controlar la adicción mientras seguía tocando, el vacío que le causó quedarse sin ensayos, sin giras y sin conciertos le asustó mucho. Entonces se le ocurrió una idea particular, porque como estamos viendo, ninguna de las protagonistas de hoy tiene ideas convencionales. En su gira por Estados Unidos habían visitado el Gran Cañón, un paisaje que le impresionó muchísimo, así que decidió irse con todos sus ahorros a un desierto remoto. Cogió un avión y se marchó a Jartum, más o menos en la época en la que Manute Bol hacía fortuna en la NBA. Estuvo algo más de 2 años viajando por Sudán y Etiopía. antes de volver a Londres cuando se sintió curada de su adicción. Grabó varios discos de jazz y dub y tuvo una hija. Pasó varios años retirada cuidando de su pareja, el también músico Sean Oliver, que tenía una grave enfermedad hereditaria. Estudió piano clásico y tuvo otros trabajos no relacionados con la música, pero un día visitando la tumba de Sean, a principios de los años 2000, escuchó cómo este le decía que las Slits habían sido algo grande y que tenía que reivindicar su papel. Y se puso manos a la obra, pero esa es otra historia y ya la vamos a contar otro día porque ya es bastante complicado todo. Sí, sí, la verdad es que son increíbles las cuatro. Y consiguió resucitar y para cerrar este bloque de poco convencionales mujeres punks de los 70 en Inglaterra, vamos a poner Lola de The Raincoats, que es una versión de los Kings, ese grupo que influenció tanto a alguna de ellas. La Lola de la canción es una transexual de la que se enamora el cantante, que no cuenta con normalidad, sin ninguna vergüenza. Lo que es sorprendente, porque es una canción que es del año 1969, con lo cual es algo sorprendentemente moderno en una época en la que a lo mejor no era tanto. Así que vamos con este Lola de The Raincoats. Raincoats con esa versión de los Kings, que seguro que habéis reconocido, que al final el Lola es más que conocida. Estamos en este programa que hoy no vamos a salir casi de Inglaterra, ese soso país. Ahora vamos a hablar de una de las cosas más bonitas de la música, más la música que se asocia a esa época de descubrimiento, de búsqueda de identidad, es la juventud, aunque esto creo yo que es algo que debe durar toda la vida. Pues todo esto es rollo de las influencias. Estábamos hablando, pues eso, del ver a quién te gustaría parecerte, qué te inspira, cómo el punk de los 70 fue una bomba al respecto. Hemos hablado de ese concierto de los Pistols en el que de los 20 asistentes, 6 montaron grupos de una influencia bestialísima, ¿no? Es que es tremendo, ¿eh? Y es una pena que no recuerde el nombre del documental de los comienzos del punk en el que aparecen representando ese concierto, porque debía ser eso, pues como si en el centro de cultura de tu barrio o en el instituto te dejan un aula y 20 años después... Todos te han tenido grupos, sí, con esa influencia. Grupos que han influenciado a otros grupos grandemente, o sea, Joy Division es bestial. Pues ya estamos, hemos repasado también ese papel, esa importancia pues de esas pioneras del punk que fueron las Slits y cómo todo en ese punk de los 80, cómo se iban transmitiendo las cosas, porque hay que ver que no había internet. Ahora nos resulta muy sencillo, se pone de moda. A veces quien oiga el programa piense, hostia, esta peña como saben que hay un grupo de punk en Indonesia, ¿saben mucho de punk? No, sabemos buscar en Google. En Google tenemos un colega que nos guía. Saber buscar en estos buscadores es una habilidad, la tiene mucho, sobre todo la compañera, la Teniente Vergonzosa, es una absoluta crack en eso. Pero también sabemos el resto, no que sepamos de todo, sino que sabemos buscar y localizar y traerlo al formato radio, no había internet. Los medios de masas hablaban del punk, sí, especialmente en el Reino Unido, pero lo que nos llegaba aquí llegaba ridiculizado. Lo que se hablaba del punk era de un modo un poco cutre. Viajar para conocerlo in situ era muy caro, estaba al alcance de poquitos. Y traerte el material original, pues 3/4 de lo mismo. Cuando había el colega que viajaba al Reino Unido, pues se arramplaba, era complicado. Pero pese a eso, el punk y sus influencias saltaron el canal de la Mancha y llegaron hasta aquí. Hace no mucho mencionamos aquel concierto de los Clash en Anoeta, en Donostia, que inspiró a los Muguruza para formar Cortatu y donde mogollón de grupos de los 80, gente de grupos de los 80, cuentan que estuvieron. No lo mismo que el concierto de los Pistols en un instituto, los Clash ya eran una superbanda, pero mucha peña se animó en aquel concierto, si no recuerdo mal, año 82, 83, en Anoeta, mucha gente se animó. Durante los casi 9 años que llevamos ya de programa, nos hemos entretenido mucho en buscar las canciones originales de lo que conocíamos por los grupos de aquí de los 80, canciones que resultaba que eran versiones. Hemos conocido seguramente mucho antes temas de Cockney Reyes, los Business, Tut and the Maytals, Steel Little Fingers, Four Skins, los UK Subs. Los hemos conocido antes por los Riff, por Cortatu o por MCD, con ese maravilloso disco de versiones que tenían, y demás, que por sus autores. Y seguimos descubriendo versiones. Hoy, sin ir más lejos, buscando un poquito de información para esto, a través de Google, he visto que El Avestruz de la Polla Records es una versión de The Voice. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, es que, mira. Sí. Todos los grupos de punk de los 80 hacían versiones de los grupos ingleses. Y por nuestra incultura musical... ¿También Escorbuto? No sé si tiene, fíjate. Diría que no. Sí, he leído que eran peña muy, muy influenciada por los Rollins. Le flipaban los Rolling Stones al Josu lo que no está escrito. Pero diría que no, que no hay ninguna versión. Pero también hay una cosa. Muchas discográficas eran muy piratonas y no ponían en los créditos de quién era la original. Y con los años llega la sorpresa. El Sarri Sarri de Cortatu, el Mierda de Ciudad de Cortatu, versiones respectivamente de Tut and the Maytals y los Business, ¿sabes? Y son quizás de las canciones más conocidas. Entre que la peña es un poco vaga para buscar y que también en la época no se hacía constar del todo bien, pues bueno. Yo voy a traer pues otro ejemplo para esta última media horita del programa. Un ejemplo que descubrí, eso, maravilloso, haciendo algo también tan noventero como leer un fanzine en papel. Un fanzine en papel que lo tengo aquí, no, pero ojo el tarugote, no, poco que ver con lo que teníamos nosotros en los años 90, y creo que hicimos y consumimos fanzines de tremenda calidad en lo estético y lo formal, pero hostia, esta peña. El fanzine en cuestión, 45 Revolutions, 45 Revoluciones, un skin thing que va por su número 2, es atemporal. Lo sacan cuando les apetece, cuando quieren. tengo los dos números por casa. En este número 2, que es un tocho, ya te digo, que parece la guía marca de la liga por lo gordo que es y por el formato, pues entre las muchísimas entrevistas que trae a grupos de aquí y de allá, pues tienen una a una banda de los 90, más bien de los 80-90, como son los Zacarrac. Zacarrac, una mítica banda que, como las Slits, quedó un poco como grupo de culto porque duraron poquito, pero influyeron mucho. Zacarrac, una mítica banda de hoy punk de Arrasate, Mondragón, que estuvo activa del 86 al 94. Ahí se desplazan para entrevistar en persona a Óscar, uno de los miembros de Zacarrac, y es la típica entrevista en la que transcriben casi literal, cosa también muy noventera, ¿no? Cosa que personalmente no me gusta porque dificulta la lectura. Son formatos distintos, saber adaptar las entrevistas al escrito es otra cosa, pero aún así es una pedazo de entrevista muy, muy interesante, como muchas de las que hacen. Y bueno, aquí cuenta pues cómo decidieron liarse a escribir a todos y cada uno de los grupos de punk y de hoy que les molaban, a los fanzines, a las radios de aquí y de allá, fueran de donde fueran, pues para intercambiar material, les enviaban su maqueta y demás. Y como así, Zacarrac consiguieron ser grupo de culto casi más conocido en la escena hoy europea que incluso en la propia escena de punk que estaba haciéndose por aquellos años en Euskal Herria y por aquí. Salieron sitios inimaginables para otros y escribieron también a grupos inimaginables. Cuentan que escribieron a la Screwdriver y luego se dieron cuenta de qué cojones habían hecho. Pero luego hablaremos también de Zacarrac y la política, ¿no? Porque es muy curioso. ¿Cuentan por qué? Porque Oscar había estado un año viviendo en Inglaterra, había estudiado inglés aquí, cosa no muy habitual en los 80, estudiar inglés, sus padres le habían mandado. Estaba aburrido de chaval y dijo, pues voy para Londres. Y llegó pues a tener un nivel de inglés bastante alto, llegó a sacarse el proficiency, como cuenta, con lo cual dio un nivel. Y así consiguieron, por ejemplo, que un grupo de la primera ola del hoy, como fueron los Red Alert, de quienes ya hablamos aquí hace un tiempo, les regalaran una canción, así prácticamente literal. Luego leemos cómo fue aquello. Una canción que ha acabado siendo, seguramente, el himno, el absoluto himno de los Zacarrac, quizá la canción más conocida. Te sonará probablemente En la brecha, pero la canción original es de los Red Alert y se llama Still Burning. Looking out across the crowded hall, all I felt Lo dicho, seguimos en la brecha Still Burning y vamos a leer en el, pues este fanzine, este 45 Revolutions. Escuchad el sonido del papel. Es que eso ya se ve poco. De hecho, yo el guión lo suelo llevar en el ordenador y sí que impreso una copia para el compañero, pero de normal aquí somos digitales. Pues contaban en esta entrevista, el 45 Revolutions, aquí lo tengo. Pues decían eso, cedieron en la brecha. ¿Quién fue la idea de versionar su tema Still Burning? Y cuenta este Oscar, nos dijeron, esta canción para vosotros. Cuando la grabamos les mandamos el disco y decían, joder, si es mejor que la nuestra, te lo juro por mis hijos, tío. Tony Van Fraten, qué personaje. Y pues estuvieron involucrados en la gira que hicieron luego Red Alert por el Estado español y demás. Y de Red Alert, pues es curioso... Bueno, primero comentamos alguna cosita más de los Zacarrac y luego pasamos a Red Alert para volver a Inglaterra, que era lo del programa de hoy. Es curioso porque me llama la atención de cómo una banda haciendo de Arrasate, Mondragón, años 80, o sea, la Guipúzcoa. Me gusta que sí, de Arrasate, hay que decir siempre Arrasate Mondragón. Sí, sí, no, el autocompletar. Me pasa en Vitoria-Gasteiz, algo menos quizá, pero me sale. Sí, sí, el autocompletar mental Arrasate Mondragón lo tenemos. Lo tenemos muy interiorizado. Y les preguntan de... Claro, que es un grupo que no era nada político. Dicen, siempre os habéis mantenido alejados de la política, al menos dentro del movimiento skinhead. ¿Indiferencia, desconfianza o simplemente nunca habéis estado interesados en política? Y Oscar dice, Mondragón es un pueblo político total. En este caso optamos por no ser políticos. A pesar de tener amigos en la cárcel y demás, no queríamos ser políticos. Y punto, nada más. La política es una falacia y en ese sentido nunca nos hemos pronunciado. Aunque cada uno tenemos nuestras ideas, por supuesto. Pero nunca se ha mezclado la música con la política, que era lo importante, ¿no? Tocar, pasarlo bien y disfrutar. Y les dicen que si siendo de Mondragón en algún momento sintieron presión por no manifestarse políticamente y dice que en la vida, que jamás, que nunca jamás, y que la gente del entorno, de su entorno, pues había respetado su postura. Y todo esto es curioso porque lo veo al lado de unos carteles de que tocaron en Madrid en conciertos contra el racismo, de caña al fascismo, organizado por el SARP en centros sociales ocupados, como Minuesa. Con lo cual, pues bueno, es que el movimiento skin en el Estado español ha tenido otro rollo. El SARP en otros sitios lleva muy estricto lo de ser apolítico, de ni rojo ni nazi, lo llevan muy en serio. Antirracista sí, pero no. Y aquí era otro rollo y siendo de Mondragón era más complicado. Y al respecto también de cómo era en otros países, esto no lo dice Oscar, sino Jorge, uno de los entrevistados, porque, bueno, al comentar que no podían salir fuera de Euskadi porque no se podía, había mucha movida, lo sabéis todos, y dicen que era por cuestiones políticas. Dice que sí, que no quiere hablar de ello, pero había mucha represión en ese sentido. Y entonces Jorge, el entrevistador, dice que se mitifica mucho a las bandas inglesas. Son bandas que a todos nos gustan y hemos crecido con ellas, pero hemos visto entrevistas de Mickey Fitz, el de los Business, en el que dijo ya en su día, yo voté a los Tories. Dice que yo no lo critico, pero ya que al menos fue honesto y lo reconoció, pero ¿por qué mitificamos a este señor y no se pone más en valor a una banda de aquí como RIP, cuando a lo mejor una banda más consecuente o los propios Zacarrac, por poner otro ejemplo? Porque el mensaje de Zacarrac era decir, esta música es una forma de cantar y contar esa aquella realidad que nos rodeaba, de pasarlo bien con los amigos. Quizá hemos mitificado muchas bandas cuando a lo mejor realmente, aunque sí que había un rollo probablemente más real y auténtico. Con esto vamos un poco a eso, hoy estamos... con el programa entero sobre las bandas inglesas. Aunque estamos sobrevolando Inglaterra más que la Luftwaffe. Sí, sí, que luego vamos a hablar de ellos. De Red Alert decir así brevemente que uno de sus miembros, Steve Cast Iron Smith, vivió los últimos años de su vida en Cataluña. Hablamos de él cuando poco después de su fallecimiento fue homenajeado en el festival Barna and Roll de hace un par de años por miembros de prácticamente todas las bandas, incluyendo el cabeza de cartel absoluto, como eran los Dropkick Murphys. Su mujer, Kathy, fue además batería de otra banda de punk inglesa, Distortion. Así que siempre vas a poner un poco en valor de que siempre ha habido mujeres en la escena punk, aunque se quiera invisibilizar. Y como contaba en el blog sobre punk, Adiós Lili Marlene, Steve, durante esos años, en su vínculo con Cataluña, se hizo mayor y en no pocas ocasiones se le pudo ver en concierto llevando camisetas independentistas o del Barça. Con lo cual estamos viendo un caso extrañísimo de inglés integrado, cosa muy rara de ver de un inglés afincado en el Mediterráneo. Efectivamente, y más viendo, por ejemplo, el año pasado la marcha orangista en Benidorm. que son de estas cosas como, mira, quedado con vuestro Brexit, iros a tomar por el culo y ya está. Absolutamente. Bueno, este señor pues venía del punk inglés, Steve Castiron, y se integró en Cataluña y le moló el rollo. El Barça, el fútbol siempre presente. Alguna vez me ha tentado hacer un libro de punk y fútbol, pero ahí sí que saldría la enciclopedia Espasa. El 45 Revolution parecería una cosita fina, parecería la hoja parroquial al lado de esto, y especialmente si hablamos de Inglaterra. Y en Inglaterra, en concreto en el estadio del Crystal Palace, sucedió hace 30 años uno de los hechos más icónicos, de mezclar fútbol, antifascismo, hooliganismo, camisetas bonitas y talento. Nos lo cantan los únicos no ingleses que van a sonar en el día de hoy. Nos vamos a algo tan poco parecido al Reino Unido como Alcobendas para escuchar con Caos Urbano este que ya va rumbo al clásico como Cantona. Eric Cantona, el tipo que consiguió que una hinchada inglesa corease el himno francés en su honor. La verdad es que todo muy loco. ¿Escuchaste el programa anterior? Di una perorata sobre la política en redes sociales de Cienfuegos, que en realidad es la mía, porque soy el que la lleva, soy el único que está en todas las redes sociales, cada cual... Y el único que entiende algo más que no sea el papel. El papel manuscrito, además. Sí, sí. Bueno. Y el resumen era que de momento seguimos en Twitter, Facebook, Instagram, sin pensar mucho en ello. El jueves pasado me dio por compartir en la cuenta de Instagram del programa el vídeo de esa famosa patada de Cantona, ese momento que describen los Caos Urbano, pues, la secuencia completa en la que se ve cómo le han sacado una tarjeta antes, después una falta muy fea, recibe que va calentito y de repente se cruza con el tipo este y el insulto, la patada, cómo se va expulsado, cómo aparece por ahí el porte, vamos, una locura. Madre mía, tú. récord absoluto de visualizaciones, visitas, alcance y cualquier métrica de redes sociales que se te pueda ocurrir en la historia de esa cuenta @cienfuegosradio. Pero con una absoluta barbaridad, una desproporción, hasta agobiante ver a veces vibrar el móvil con las notificaciones que entran y ver continuamente que son de el reel compartido en la cuenta Cienfuegosradio. A la hora de escribir estas líneas, que a lo mejor en el tiempo que ha pasado entre que lo he escrito y ahora son más, iba por 200.000 reproducciones, 147.000 cuentas alcanzadas, 9.425 me gusta, 156 comentarios y han venido unos 400 nuevos seguidores a partir de ahí, que es una ida de olla para las cifras en las que estamos, porque para hacer una idea, otras publicaciones que han funcionado muy bien han estado más cerca de 2.500 de alcance y el total de seguidores que tenemos es 1.744, con lo cual es como que desproporción. Como casi todo lo relativo al puto fútbol, el fútbol, ahí lo que mueve el fútbol. Para ir cerrando, entrando ya en la recta final del programa, y ya que les hemos nombrado dos o tres veces a lo largo del programa, pues vamos con una de las canciones futboleras que más gracia me hace. Me hace muchísima gracia. De entre todas las que hay, porque mira que hay algunas que... Sí, las hay que me hacen gracia por malas, me hacen gracia por de lo que hablan, me hacen gracia por la voz de quien lo canta. Nos vamos a ir, entrando a la recta final, con los Business, claro, que les hemos nombrado varias veces, y su Inglaterra 5, Alemania 1, el resultado de un partido clasificatorio para el Mundial 2002, esto es relativamente reciente, entre comillas, un partido clasificatorio para ese Mundial de 2002 que se disputó en septiembre del 2001 en Múnich. Iba hace ya 24 años de esto, pero bueno, como estamos hablando de grupos de los años 70, de los años 80, esto parece casi hasta moderno. Nos sigue sonando a disco nuevo de los Business, el Hardcore Hooligan del año 2002, en el que aparece este England 5, Germany 1, que suena pues así de... Así. Pues así, así de guay, a mí me mola. Ingleses y fútbol, esa combinación que la verdad es que pocas cosas positivas generas, salvo, eso sí, la música. Y que no se le ha unido a ingleses, fútbol e inteligencia, o lectura, o saber estar, o Sein, o tomarse el té de las 5. No, la verdad es que es tremendo. Los partidos Inglaterra-Alemania siempre han tenido el trasfondo de las guerras mundiales y, como es lógico, muy especialmente la segunda. Tras este 1-5 de Múnich al que cantaban los business, los votantes Tories, encontramos titulares como el del Daily Mirror que decía que Alemania había sido blitzed, bombardeada. Que es su utilidad en los pasquines británicos, poquita a poquita. Tras la victoria 4-1 de Alemania en el Mundial de 2010, aquel que gana España, el Daily Star dijo que el uniforme alternativo que llevaba Alemania, el uniforme negro, fue como el de las camisas negras de las Schutzstaffel y de los secuaces de Mussolini. Y con dos cojones, ¿sabes? De tan metido cuatro, pero más de negro como los fascistas, ¿sabes? Ahí, de cuando ser fascista estaba mal visto, eso también hay que decirlo. Y en la pasada Eurocopa, cuya fase final se jugó en Alemania, tuvo que entrar la UEFA a decirle a los hinchas ingleses que, por favor, dejaran de ir cantando por las calles de las ciudades alemanas la canción Ten German Bombers, 10 bombarderos alemanes, donde con la música del Sweet Caroline viene a decir algo así como: hay 10 bombarderos alemanes en el cielo y la RAF tumba uno. Quedan 9 bombarderos alemanes en el cielo. No sé cómo sería con la musiquita y no tengo hoy la voz para cantar, salvo el 19 días y 500 noches. Pero bueno. Es la versión inglesa del Un elefante se balancea. Sí, sí, sí, pero con bombarderos alemanes y los fornidos teutones que habían conquistado Europa, pues les hacen llorar los ingleses recordándoles eso, ¿no? Y ahora sí, para cerrar, nos vamos a ir ya del todo con una autoversión del que posiblemente sea mi artista inglés en activo favorito, Frank Turner. Vamos a hablar de alguien que no sea un grupo. Pensaba que ibas a decir Mr. Bean. ¿Está en activo? Espero. Pues retiro la frase. No, me gusta más Frank Turner, ¿eh? Una autoversión que estrenó en ese concierto de Madrid del que creo todavía no había comentado nada, un lunes en la sala Bat se llama, sí, bueno, como Paki, como cambian los nombres a las salas según lo que haya, allí en la plaza de Barceló en Tribunal, un lunes, la mitad del público ingleses de aquí, no hubo ni mucho menos sold out, normal, porque la entrada valía 36 pavos, pero es que me mola mucho lo que hace este señor, y estrenó una autoversión de sí mismo cantando en castellano una de sus canciones, y pensé, bueno, pues la curiosidad por hacernos la pelota al público hispanoparlante, pero no era una coña por hacerla en el concierto leyendo la letra con una pantallita delante, ¿no? Lo ha dejado grabado con la canción Do One, es uno de los temazos de su último disco, Undefeated, un disco que en la presentación pues se ha pateado Europa y ahora anda por América. La canta en castellano junto al rapero mexicano LNGSHT, no sé cómo demonios se leerá este nombre, pues porque a veces también hay que tener en cuenta que los hispanoparlantes de este lado del charco nos olvidamos muchas veces que este idioma se habla mucha más gente al otro lado, gente que también le gusta la música, que también le gusta el punk, que también le gusta el rock, y entonces pues son los que pueden entretenerse en ayudar a un artista como Frank Turner en hacer esta autoversión que suena pues así de curiosa. He de reconocer que, al contrario que si fuera una versión de Motorhead, en este caso me quedo con la original, pero me parece chulo cerrar este programa en el que hemos hablado de tantos ingleses bobalicones, pues con un inglés que mola mucho, como es este Frank Turner, y con esta curiosidad del Do One en castellano. Nos escuchamos el próximo lunes, que ya será febrero. Ah, pues es verdad. ¿Cómo pues pasa el tiempo? Ya tras este 97 de enero, porque se me ha hecho larguísimo. Sí, sí, sí, cierto, vamos pues a cambiar de mes y todo. Hasta febrero, corazones. Hay gente que va a odiarte sin ninguna razón. No pierdas el tiempo cambiándolos. Sé tu mejor versión. Son años de aprenderlo y es difícil de admitir. Mas no aguantar la mierda de nadie es lo que decidí. Voy sin